baje el cielo a la tierra para cambiar y que los desamparados puedan danzar, que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar. Cielo a la tierra para salvar y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas puede el cojo saltar y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros. Necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que su olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros.